Hacienda en este gobierno de Juan Elizondo, ¿no? Y que obviamente está dentro de lo que es el municipio de Caucete. Lo tenemos en línea, Marcelo Vera, a quien saludamos en estos momentos. Marcelo, ¿cómo estás? Reinaldo te saluda para Radio Pop. Buenas tardes, sí, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Marcelo, ¿candidato también a intendente? Sí, soy uno de los tres candidatos que está teniendo el justicialismo dentro de Caucete. La verdad que somos muchos. Al momento somos algo de cinco, casi seis. Hay uno que también estaría sumándose. Son seis precandidatos que hay en Caucete. Uh-huh. De los cuales cinco pertenecen a la estructura del municipio, ya sea consejo delegante, consejo delegante ejecutivo y en el caso de la diputada, ¿no? Claro, repasemos, está Marcelo Vera, está la secretaria de gobierno. Rosa, exacto. La secretaria de Acción Social, Sonia Recabarre. Bien. Y la concejal, Adriana Ginestar. La diputada, María. La hermana, Ginestar, claro. La hermana, eso sería el oficialismo actual de la estructura de Juan Elizondo. Y por otro lado estaría Julián Gil, que también ha expresado su deseo de ser precandidato por el justicialismo. Que también se suma también. Marcelo, en esta oportunidad de precandidato, obviamente ya tenés en mente la propuesta. ¿Qué es lo que pensás que le hace falta al caucetero? Sí, básicamente el caucetero tiene, bueno, hay que en estudio hay tres o cuatro ejes sobre los cuales se pide mucho, que tienen que ver con la vivienda. Nosotros tenemos un déficit habitacional desde el año 1977 que nunca lo hemos podido alcanzar. A eso se le suma el tema de seguridad, si bien no es un flagelo tan grande, pero bueno, hay que ir tomando medidas en cuanto a seguridad. Otro tiene que ver la producción. Caucete es un departamento netamente productivo y bueno, también hemos estado viendo esa parte. Y el tema por último del trabajo. Claro. Son los cuatro ejes que hemos estado viendo nosotros y son los que va a girar la propuesta nuestra, ¿no? Uh-huh. Aparte, bueno, las obras normales que tienen que ver, por ejemplo, una de las primordiales tiene que ver con el ABL, o sea, lo que es alumbrado, barrio de limpieza, con un mejoramiento de los sistemas, pero son funciones clásicas, ¿cierto?, de los municipios. Esta sería en función adicional en la que estaba diciendo, ¿no? Claro. ¿Ya tenés armado el equipo que te va a acompañar? O al menos no, en mente lo que... Tengo más o menos en mente casi todo el equipo. Esto es que como no hay internas, seguramente vamos a tener que consensuar los distintos puestos a nivel de concejales y bien, todo con las otras listas, uh-huh, porque lo que se está tratando de hacer es una lista de consenso donde, bueno, tenemos que incorporarnos todos los papeles. Aparte, somos todos amigos, somos más o menos del mismo equipo. Claro. Así que claro, no claro. Hay problema. Hoy tenemos, cada uno tiene una apetencia, claro. Cada uno cree que tiene la legitimidad para ir en la pelea de la interés, y es respetable, ¿cierto? Es respetable la decisión de cada uno. Y bueno, nos encontramos hoy actualmente en el proceso de negociación de eso. ¿Y qué fue lo que te llevó a decidirte para ser precandidato a intendente? Básicamente, yo siempre he cumplido funciones, como vos sabes que yo soy contador, siempre he cumplido funciones administrativas. Uh-huh. Y bueno, tanto la de Junta Correa, donde estuve con la gestión de Daniel Rojas, que fue la que regularizó la Junta Correa, la que abrió el hotel, la estación de servicio, regularizamos la deuda de empleados, bueno, todas las obras grandes de la difunta se hicieron en esa época. Eso me llevó a la intendencia. Bueno, en la intendencia, si bien iba por una parte técnica, estos años he trabajado mucho con la gente, en el sentido que soy el que paga, ¿cierto? Y por ahí todo lo que son ayudas y todo, y lo trato con los empresarios. Y eso ha llevado a crear una imagen mía que llevó a que mucha gente me viniera y me pidiera que participara, que me veían como, uh-huh, como una persona nueva, como una persona... Una buena opción. Profesional. Sí, es una buena opción. Y bueno, y por ahí me entusiasmaron tanto que ser, y como me gustó esta beta política, hemos empezado a incursionar en política, la verdad que... Y desde que hemos salido, nosotros hemos estado prácticamente respetando la decisión del partido de no saliéramos, y no, prácticamente hemos salido a partir del 20 de mayo, nos ha ido muy bien, con decirte que por ahí estaba saliendo con más de 100 personas a caminar, estuvimos saliendo 8 o 9 días, y eso nos ha llevado a levantar muchísimo la imagen, porque por ahí, estando uno en la oficina, no conocían, pero nos ha ido muy bien en la calle, y hoy, bueno, Marcelo Vera es una de las personas que se siente en la calle, pero bueno, en esto hay que ver, consensuar y ver qué pasa. Claro. Marcelo, y en esta salida, en estas caminatas, ¿qué sensación te ha dejado el vecino de Caucete? En la imagen tuya, obviamente, en tu imagen como precandidato intendente. No, la verdad que nos ha ido muy bien, la gente nos ha atendido muy bien, como te digo, ven una persona joven, les gusta el hecho de que sea profesional, se han encontrado, les hemos podido informar más o menos de mi carrera política, mi carrera en lo que tiene que ver con la parte de gobierno, y nos ha aceptado muy bien, inclusive en algunas casas nos han invitado a tomar mate, sentarnos ahí, que nosotros tenemos que seguir con la caminata, pero bueno, la idea era hablar con el vecino, y la verdad que no hemos tenido, si te nombro, un problema en todo, sé que algún vecino nos haya contestado mal, en casi más de 1000 casas que hemos visto, serían 1 o 2 nada más, que bueno, por ahí son de otra facción. Es más, hasta la misma oposición, pero hemos hablado con algunos vecinos y no hemos tenido problema. Bien. ¿De la relación así, como decías vos, en este contacto con la oposición, cómo está? Teniendo en cuenta, bueno, que Caucete de por sí ha sido, tal vez en el plano político, ha sido un poco ahí, como peleado siempre, ¿no? Con Emilio Mendoza y todo lo demás. Pero bueno, ahora hay una imagen nueva, la de Marcelo Vera. ¿Cómo está esto de conversar con la oposición? ¿Has tenido contacto? ¿Cómo está la cosa? No, vale, o sea, con la mayoría de los compañeros de la oposición no hemos tenido nunca drama. Hay que tener en cuenta que Caucete, aquí básicamente nos conocemos todos, muchos de los candidatos son amigos de la vida privada de uno, ¿cierto? Y me parece que esto del hecho de que por ahí podamos estar en un partido y en otro, con una idea política, que implica que podamos tener otro tipo de relaciones de amistad, ¿cierto? Así que no, tenemos un buen trato con todas las listas, ¿cierto? De los distintos candidatos, de las distintas fuerzas. Bien. Así que no, hay buena relación. De por sí siempre, aparte Caucete, siempre ha sido todo ese nuclear sobre el justicialismo. Yo personalmente con la única no he tenido poco relación ha sido con la de Emilio Mendoza, pero porque no se ha dado la oportunidad, no tengo problema de sentarme a hablar con ellos. Todas las otras, tanto la del PRO como la del radicalismo, la del bloquismo, por ejemplo, el PRO fue mi contador cuando yo estaba en el municipio los primeros años. O sea, a todos los conozco de otros lados y tenemos buena relación. Está bueno. Y que me parece que es lo que le hace bien a la democracia. O sea, aquí no nos tenemos que matar, sino lo que tenemos que tratar es de sacar Caucete adelante. Exacto, ese la es el fin. La oposición es bienvenida siempre que aporte ideas constructivas, ¿no? Seguro. Está bueno lo que estás comentando, Marcelo. Por último, en el tema de esta gestión actual, vos estás al frente de la parte de Hacienda y tengo entendido que hoy por hoy los números en el municipio de Caucete están ahí, muy parejitos, ¿eh? Realmente uno de los municipios que mejor ha trabajado. Sí, bueno, eso no lo he visto en otro municipio. No, la verdad, nosotros, te digo más o menos qué pasó. Cuando nosotros llegamos a la gestión, todos sabemos que el municipio de Caucete estaba prácticamente fundido, sin movilidad, sin computadoras, sin nada. Estos años, gracias a Dios, pues, bueno, el primer tiempo no nos vendía nadie, pero no, habían dejado deuda, entonces nadie nos quería vender. Y bueno, logramos recomponer eso desde que estamos prácticamente el primer segundo mes, no pudimos pagar en términos los sueldos, porque estábamos muy mal. Pero hemos venido cumpliendo regularmente con los sueldos, con los proveedores, con todo. Y hay un dato que el municipio de Caucete nunca en la historia del municipio había aprobado las cuentas del Tribunal de Cuentas. Toda esta gestión es la primera gestión que aprobó las cuentas con el Tribunal. Que eso da pie a que nos ajustamos a la normativa del Tribunal y que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Claro. Muy bien, ¿eh? Bueno, Marcelo, no te quito más tiempo. Te agradezco la deferencia de atendernos, ¿eh? Y contá con nosotros para lo que necesites. Las puertas de la radio, como siempre, están abiertas para todos ustedes, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Muy bien, gracias por haberme llamado, por permitirme acercar a la ciudadanía mi propuesta, ¿cierto? Y bueno, estoy a disposición de ustedes para cuando quieran invitar. Lo mismo, buenísimo. Cuando puedas, te traemos por acá por los estudios de la radio, ¿eh? Muy bien, gracias. Bien, hasta la próxima. Un abrazo grande, Marcelo. Bien, ahí pasaba la palabra de Marcelo.